di banca. Mi rollo es el rock. ¿Esta era del Club Super 3? No. O sea, tú eras más de Petri, de la Naughty Press, del Megacero. No, yo era de después, yo era del Tumatic. Ah, el Tumatic. ¿Y llamaste alguna vez al Tumatic para pedirle canciones o cosas? No, yo era muy pequeña. Yo qué va, yo me acuerdo, yo tengo el carnet de los 3 años del Super 3 con el Tumatic. Y ya. Paula Rebol, voz, guitarra de Inmunere. Bueno, voz solo. Bueno, y la guitarra la coges a veces. Yo la guitarra la cojo, sí, pero no con Inmunere. Ahí estamos, José Ramón Romero a la guitarra. Mía. ¡Bravo! ¡Guapo! ¿A ti te cogió el Super Smorza? No, ¿o Torrebruno? A mí cogió Torrebruno. Y Parchís. Pues ¿vos? No me cogió ninguno. No, hombre, Galladas no. Bueno, tú fíjate que Inmunere llevan tocando, según ellos, desde 2008, pero según ciertas entrevistas, desde 2006. Pedro Gutiérrez a la batería. Hola, buenas noches. Bueno, tres lustros de... Pero ponle un aplauso a Pedro. Ahí va, tranquila. Esa batería no hace falta, ¿eh? Ya, es hombre, no, va bien. Pedro, ¿qué te digo? Que José Ramón y tú ya veníais de un proyecto anterior, antes de Inmunere, hace 15 años. Correcto. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué hacíais? Éramos Viera Llamarona. ¿Cómo? Viera Llamarona, que era como Cuervo Blanco, ¿no? Algo así. Que era como la oveja negra de la familia, pero los del este decían como Cuervo Blanco, eres un Cuervo Blanco. Y bueno, nos gustó el nombre y bueno, éramos José Ramón, yo y el Antón. Antón. El Santi. Antón Santi. ¿El Antón quién? ¿El de Mapa? ¿Bajista? No, otro. ¿Bajista? No. ¿Bajista? ¿Bajista de Mapa, de U-Rock después o no? No, otro Antón. Antón estuvo con Viera Llamarona y Mad Makers. Hace ya muchos años. Sí. Yo tenía pelo. Joder. Tú pues nunca has tenido pelo. Uy, Dan, tengo fotos. Bueno, y era muy guapo el era pelo. A mí lo que me mola muchísimo, vídeo antiguo, bueno, del Pedro es haciendo Air Drummer. Así. De sí mismo. Para el COVID. La currada fue el David, que tuvo que coger, ¿no? Bajarte a un programa. Sí, pero ¿para qué? David Valera a lo bajo, tú los conociste en un concierto homenaje a quién. ¡Oye, qué aplauso para David Corto, Silvia, que habías puesto! Que se está animando. Que eso era un aplauso que parecía de los conciertos que hacía yo, que iban seis a verme. No hay muchos, ¿eh? Aquí. Yo conocí a José Ramón ya de la infancia casi. Sí, sí. Y después ya lo. Pero el cartero, que es el cartero como. ¿Cómo se llama? Como Karl Malone. Sí, sí, sí. Como el de la lucha libre, el cartero. Parece más joven de lo que realmente es, porque si conocías a José Ramón de la infancia. Sí, sí. Pero claro, o sea, yo. Es de mi quinta. O sea, yo no os pongo edad. O sea, yo tengo. ¿Qué edad tiene? Bueno, ella tiene 30 y no conoce a Super. Pero ¿cómo lo dices, por favor? Tenéis que decirme la edad para hacerme yo. No, como no, si no os yo todavía tengo 29. Vale. En el rock no pasa el tiempo. Es mentira. ¿Qué años tienes, David, tú? Yo 19 ahora. 19 en cada pata tiene. Bueno, da igual, que estamos con los Inmunere. Digo Inmunere, porque son les gusta la luna, son inmunes. Mm. Yo me acuerdo de cosas, de entrevistas de hace, pues, de los principios del principio. Pero el Super Smorza este esta canción, pues que servía de tema, pues uno de los temas del Club Super 3. Silvia, buenas tardes, noches. Buenas tardes, es noches. Que, no, bueno, Silvia García pone el control a todo esto. Ya hemos gastado 7 minutos haciendo el tonto. Es de los Finger Bitter, ese grupo tarraconense inclasificable, que una vez más organiza un concierto en el Parc de la Ciutat, en el Parc San Rafael. Bueno, el Parc de la Ciutat es el que han hecho después, Silvia, ¿no? El Franculí, no. En el Parc de la Quinta de San Rafael, al lado de l'Eroskis. Que bé que ho dius, que bé que ho dius. Ho dic molt bé. A més, si voleu que fem una nova forma d'entendre el Mis Rotllos del Rock en català, fem l'entrevista en català sencera. Olé. Also, we can do the interview in English because Murere. Que te lo digo yo bien en inglés si quiero, que estoy ganando el B2 ya. Entrevist, bueno, ha dolido, entrevista. Interview in Mis Rotllos del Rock about the songs in Murere. Has started in Murere. Comencé a hacer ses chansons en inglés o sí en español. Bueno, venga, va, vamos a dejar de hacer el gilipollas. Que os digo, Finger Bitter tocan en directo el día de Halloween. Digo, de Halloween. He pasado capa, ¿eh? Mola más decir, llamarle a Halloween, Halloween. Al día de la castañada. Bueno, ¿sabes? El Rotten Halloween Fest en el Parc San Rafael junto a los Vallencs, porque son de Valls. Incendi y pues otro grupo de Tarragona que, bueno, que están radicados en la Avinguda Cataluña. La Mudel. Tres grupos cada uno de su madre y de su padre. 31 de octubre, a partir de las 8:30 de la tarde, Rotten Halloween Fest. Silvia, ¿ponemos la sintonía o la nueva de Anchor? Que ponerla más. Bueno, este programa que se emite todos los lunes en Tarragona Radio a partir de las 8:03 de la tarde, se repite en otras emisoras. Mi Rotllo es el Rock Radio Ona Moments, Radio Cambrils los viernes a las 9:30 de la noche. ¿Dónde más? Asalto Mata Radio Rock. Te lo estoy diciendo todo de memoria, Tengo mucha memoria. Sol y Rabia Radio en Colombia, en Radio Cruda, en México, en Radio de Mente y Piratita Radio, en Radio Alterna de Venezuela. Y ya está, para que quieres más. Y algún martes no, volvemos a ir a Radio San Pedro y San Pau, porque soy más chulo que un perro verde pistacho. En Tarragona Radio. Esta gente que nos hicieron el sintonión acaban de sacar un temón. Lo ponemos un poquito. Este Shoganai de Anchor, ¿lo habéis escuchado? Madre mía. Ya verás. O sea, ya Anchor, conforme van dando pasos, cada paso no es que sea más firme, es que van hacia algo mayor. es que ya se están recorriendo Europa. Es que dices, ¿es la mejor banda de Tarragona? Pues a lo mejor es la banda catalana de música dura, porque esto es comercial, pero a la vez es muy duro. Bueno, también nos pasa a Imuner, ¿eh? Que es música dura, pero permite una cantante que no ha visto, no ha escuchado metal en su vida, ¿o sí? No, yo no. ¿Eso fue lo que te atrajo en el momento de hacer el casting en Imuner, o qué? Yo el metal, lo único que había escuchado en mi vida fue Imuner. ¿Y eras fan ya de antes? Lo escuchaba, porque mi padre tenía el disco, entonces yo lo había escuchado. Entonces sabía que lo vi que buscaban y dije, bueno, pues lo pruebo. Y como ya me sabía los temas porque los había mamado, pues ya me lo sabía. Y estos dijeron, mira, si se sabe los temas, pues ya la cogemos solo por eso. No porque estés tú en Imuner, pero aquel disco, aquel disco de 2013, Un día perfecto pero morí, yo para mí es mi disco preferido de todos los que ha presentado aquí de grupos de Tarragona. Y siempre lo será. O sea, se sienta como un volumen brutal en Spain, pues en Tarragona, en el Pael de Un día perfecto pero morí. O sea, vuelvo a él. Se movió mucho ese disco y llegó mucho a mucha gente. Entonces sí, creo que fue un pelotazo. Y el tema escogido fue muy bueno. O sea, Un día perfecta tiene algo que engancha un montón. Tenía Firmaterra, también. Leia que cerraba el disco, que era... ¡No estáis! Estoy hablando solo con Paula. Ya. Poneros rojos. Sí, sí. Pero os voy a decir una cosa. Bueno, tenemos el Soganai todavía de Anchor de fondo. No, vendrán a Mi Rollo es el Rock a presentarnos este larga duración. Lo acaban de echar a la calle el pasado viernes y no quería perder pues esa buena costumbre de cada vez que sacan algo Anchor, pues hacer referencia aquí en el programa. Pero bueno, se me pone pecho de palomo al presentaroslos. Y también se me pone pecho de palomo al pensar que los Imuner después, José Ramón, después de todas las vicisitudes que habéis pasado, después de tener más cambios en la plantilla que el Barça de Cruyff, después de la final de Atenas cambió todo. Paula es la cuarta cantante ya del grupo. Entra Paula en la banda y habéis conseguido hacer unas canciones tan buenas como para no poner nada del pasado y mirar hacia adelante, pues con unas canciones absolutamente esplendorosas. Espectacular. Es así. Nada que decir. Es así, desde el principio. Y vamos a poner, por ejemplo, La Tea Mirada, que lo echaron, pues echaron los dos temas, La Tea Mirada y Dona de Foc, los echaron los dos a la calle en marzo del 2022. Y mira tú qué carta de presentación traían los Imuner. cançó, La teva mirada, diu: cuides el teu cos d'una mà afilada. El tema, bueno, todos vais escribiendo letras más o menos, pero habla de superar un maltrato, ¿no? Directamente. Directamente va de un maltrato, de eso. Maltrato. Uh-huh. Y el Dona de Foc, ahí ya no le pillo yo tanto la vuelta, o sea, se ve que hay dos personas que coinciden, pero no sé muy bien qué es lo que sucede ahí. Bueno, son dos vidas paralelas durante mucho tiempo, se encuentran en un punto y luego se vuelven a seguir paralelas. Es el no final feliz, digamos. Bueno, vamos a escucharlo un poquitín, va. Las cinco que son novas de Trinca, que habéis ido sacando a lo largo de este 2024, las vamos a poner de cabo a rabo, aunque sí es cierto que las canciones de Inmunere son canciones como muy para poner enteras, ¿eh? Llavors, el rèptil el vas fer tu? Sí. No, tu vas fer el Fas Mal. Bueno, però da igual. La lletra. Sí, és igual. Sí, la letra en sí. El rèptil connecta, como yo creo, de alguna manera con el Dona de Foc. O sea, es un pavo que está agazapao esperando su oportunidad para hacer algo muy chungo. ¿De qué va? ¿Va de lo pues que creo que va? El rèptil la hice yo y Dona de Foc la hizo él. O sea, las letras, entonces... Sí. No tiene nada, pero sí, sí. Tú lo dices, yo te firmo, firmo. Es que yo he visto hasta un hilo conceptual que, o sea, que intentáis como contar una historia a lo largo de estas cinco canciones novas de Trinca. Bueno, supongo que las grabasteis a principio de este 2024. 23-24. Han ido saliendo el Rèptil, pues tengo aquí apuntado... Hay como varias fechas. Salió en enero de 2024, o sea, que vale. Lo grabaríais se fueron, al final. Se fueron lanzando cada dos meses. Ah, ¿no? Cada dos meses. Ah, vale, claro. Sí, sí, sí. Cada mes y medio se lanzaba. Y entonces, pues hemos tenido Inmunere a tope a lo largo de todo este 2020. ¡Hostia! ¿Qué os iba a decir? Un grupo que normalmente canta en catalán, porque veremos que sois un grupo sin tapujos y que habéis vuelto a vuestros orígenes e incluso haciendo cosas más extravagantes. Porque si algo os ha dado Paula es un punto más extravagante aún del que teníais. ¿Cómo lo ves tú, David? Punto extravagante. Sí. No lo sé. Entre el guanaguana. Entre el guanaguana. Entre el guanaguana. Entre hacer una canción. Si esta zorra no hace nada. Entre hacer una canción que es mitad de inglés, mitad en catalán. Hacer el indio al final del tic-tac. Versatilidad puesta en escena. Oui. Creatividad, letras, musical. Es que, sí, sí. 100%. Va. Sí, ya en las canciones que nos envió de Un Día Perfecto cantando ella, ya nos pasaba dos versiones. Las hacía de otra manera, ¿no? Las hacía una escala arriba, una abajo. Es que el comentario cuando entró Pablo, decir, bueno, si salta las canciones, es igual como cante, ya aprenderá. O sea, si ya tiene con todo eso aprendido, sí. Tenemos margen para. Y claro, cuando vino al local dijimos, wow, va. Es un curro que. Has hecho hasta guturales en estas grabaciones, ¿no? Es un falso, yo no sé hacer gutural, entonces hago un falso gutural, que en Fasmal, ¿no? Te refieres, supongo. Sí. Es un falso, es simplemente técnica de poner... La voz para adentro y ponerlo muy alto. Hago esto, solo pongo la mano en el micro de una manera y eso parece que sea un gutural, pero no lo es. Qué lástima que no me hayáis hecho, es que llega David y me dice, no, al día 13 no pueden vindre, pero promet que aportaré un acústico al día 28. ¿Dónde está el acústico? Ah, no, a ver, no había tiempo para tanto. Yo quería el reptil en acústico para tener el agudo imposible de Paula en el reptil, tenerlo en directo y ver si es capaz en directo. Tampoco le voy a hacer karaoke de su propia canción, porque eso es como cuando te dicen, ah, eres cantante, cántame algo. Claro. En un cumpleaños. ¿A que sí? Es muy habitual eso, ¿eh? La gente es muy pesada con eso. Bueno, vamos a rebobinar el reptil, Silvia. autokaraoke. ¡Tardaste! ¡Madre mía! ¡Pero ahora no lo has hecho! La desafinar, desafinar. ¡Qué trampa! Espera, espera, que te la hago entera. Eres una tramposa. No tengo el tono. ¡Inmunere, Paula! ¡Dame Pedro, David! ¡Ah, que ha rebobinado Silvia! Es más aguda. Bien, Silvia, bien, bien, bien. Silvia, actúa el agudo. Se está escalfando. Venga, va, que te lo canto. Pero, redoble. Ja, va, que et truquen tot. Sé que ja no pots més i que canviaràs tot allò que un dia et va fer mal. I si pots trobar la clau del destí per obrir l'essència de la veritat. Un micrófono de espuma, ¿eh? En directo en Mi Rollo es el Rock, presentando esos temas que han ido sacando a poquito a poco, de a poco, que dicen los mexicanos o los argentinos, a lo largo de este 2024. Y así nos los aprendemos. Y repite, mira, mira, mira este final. Ahí está. Este remate. Ahí está, eso. Ahí está full. Es que hablar por encima de los temas de Inmuner es molestar, ¿eh? No tienen desperdicio. No, esta guitarra que aparece aquí es brutal también. Esto suena a banda sonora de... Sí, algo. Sí, sí, total. De un juego celta, ¿sabes? ¿No? Suena como... Y el tema que sacasteis después de Reptil, el segundo tema salió en marzo, el 14, y es este Fast Mal, que añade un plus de teatralidad al asunto. A David le pedí cositas de la letra. A ver, ahí es, habla de alguien que ha hecho cosas muy chungas y que tiene a alguien que te quiero muchísimo, pero lejos. No, yo no te voy a ayudar. Yo no te voy a ayudar. Tú puedes redimirte de todo el mal que has hecho. Yo vengo a hablar de mi libro. Sin mí. No, no, no, no va por ahí. Es una persona que hace daño sin motivo. La toma con una persona tóxica. Sí, no, bueno, pero tiene un pequeño vínculo con esa persona y la machaca durante muchos años sin motivo, porque pero es la ilógica. Es la del guano, guano. Silvia, adelántame un poco la de Paco de Lucía, porque está inspirado en esta. Mira, ponme la de Paco de Lucía un momento. Está inspirado, ¿sabes? Oh. ¿Tú escuchaste el guana guana, Rincón? Mi Paco de Lucía. Mi Paco de Lucía. Olé. Cuidado, Silvia, Silvia, Silvia. Vuelve a Inmunere. Porque igual por derechos de música, que es de una multinacional muy grande, que es Paco de Lucía, nos tumban el programa. ¿Quieres que te diga la verdad de por qué salió eso? Porque había un guitarreo que metía José y entonces te dijiste, ya no lo hace, no, pero yo no quiero meter guana guana. No, no, lo que pasa es que yo muchas veces, cuando ellos van con algún tema ya con toda la instrumental o con ideas y tal, y está bastante bien hecho y tal guay, yo digo, bueno, pues como no tengo letras a veces, no las tengo, empiezo a hacer el... y hago así. ¿Qué pasa? Que me faltaba letra y la dejé así porque me gustó en una grabación el wana wana, porque aquí ahí va una letra de yo que sé y no sé qué van a qué, y me gustó el wana wana wana y se quedó así, pero vamos, pero engancha, no lo he escuchado en mi vida yo, El wana wana engancha. Sí, sí, sí, sí. Es que... mira, mira, Silvia, Silvia, es que engancha, venga, la tiramos para atrás, que tengo que ir a hacer pipí. Hola entera, Silvia, que me meo. ¡Fast mal! escuchar a continuación, antes lo adelantábamos, una canción en dos idiomas de los Inmunere. Paula, venga, va, a ver si sabes quién es esta que canta. Va, venga, un trivial. Bueno, Paula y todo en general. Va. Es fácil, ¿eh? Dios. Es una cantante que lleva el pelo como yo. ¿Es calva? Porque quiere. O sea, se ha rapado. Sí. ¿Cómo es ella? Tiene la cabeza un poco así, no. En plan skin. Es la de Skankaransi. Ay. Pero ahora veréis con quién canta, ¿eh? Bueno, decías, José, Luchi no lo hace mal. No lo hace mal. Luchi Pavarotti no lo hace mal. Pues eso, Skankaransi, que bueno, van a estar de gira por España el próximo 3 de marzo de 2025 en la Sala Bud de Madrid y en Razzmatazz el 4 de marzo de 2025. Un tema en dos idiomas. ¿Cómo surge eso de hacer el tic-tac mitad en catalán, mitad en inglés? Eso me pasa mucho porque las hago en inglés y luego yo, es muy fácil componer en inglés, ¿vale? O sea, muy fácil. ¿Qué pasa? Que luego te acuerdas que estás en una banda que es, siempre se ha hecho en catalán y piensas, jo. Y entonces la fotógrafa, yo me acuerdo, la fotógrafa de Inmunere que está hoy aquí, me acuerdo que me dijo, tía Paula, es que está muy bien, que tengáis algún tema en inglés, pero la esencia de Inmunere es el catalán. Porque me lo dijo, no me lo dijo. Una nueva dijo. Forma de entender al Matalla en catalán. Y dije yo... Pero luego hicisteis temas en castellano. También hay un tema en castellano. Y lo tenemos todavía. Vamos a hacer otro, ¿no? Vamos a hacer otro. Y dije yo, pues también es verdad. Entonces, pues la hice mitad en inglés y la otra mitad la hice en catalán. ¿Y hay precedente de eso? ¿Creéis? ¿Alguien que haga medio tema en inglés y medio tema en catalán? En catalán. Sí. En catalán, ¿eh? Digo. Sí, sí que hay, seguro. Bueno, no sé. Mira, si los, este estilo, los Ocas Grasas, in the night, bueno, no, pero no, es night. Un trocito. Bueno, que te, no sé qué, de Butterfly, y son más catalanes que... Bueno, y el tic-tac en cuanto a la letra. Esa cuenta atrás hacia algo muy chungo. Un pasado muy chungo que resurge incluso teniendo un bebé en brazos. O sea, es alguien que tiene una vida presente bastante decente, pero que ha tenido un pasado, no sé yo si delictivo... O un presidente que le esté incitando a volver a consumir, no sé, contadme. A ver, hay muchas que van de lo mismo, porque es así, yo soy un monotema. Entonces, pues por eso necesito es un disco los... conceptual. Esto es un disco conceptual, Silvia. No, entonces, en esa canción habla de la redención, habla de alguien, como tú bien dices, que ha tenido una vida... Esta y las cinco anteriores. Bueno... Más o menos. Bueno... Y esta es una persona que ha tenido una vida muy, muy, que ha hecho cosas muy malas y que el tic-tac es que te estás a punto de morir y la vida te va a pasar. O sea, lo que viene después de lo que has vivido y de todo lo mal que lo has hecho, te va a pasar factura y vas a estar, o sea, te vas a cagar, ¿no? De todo el daño que tú has hecho a los demás se te va a multiplicar y lo vas a sufrir. Es una persona que no quiere sufrir ese daño, entonces es una cuenta atrás de cómo puedo ser bueno ahora. Para que el daño que me venga después sea menor. Y es un poco ese absurdez de que no puedes, no, en poco tiempo no puedes cambiar todo el dolor que has hecho. Aunque bueno, a ver, siempre se puede, ¿eh? No hace falta las cosas no están escritas, eso lo digo mucho también. Pero pots escollir qui ser. I lo de eso repi, mierda, ni l'amor de la puresa, ni l'amor de la puresa podrà combatre. Sí, eso es porque es un bebé, tiene un bebé en brazos, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, hablaba de qué imaginancia, de, oye. Hablaba de que enamorarte de una persona, que te pase eso, y que sea una persona buena y que te esté pidiendo por favor esa persona que para que no sufras y para que no y para que seas para que no te vayas de mi lado y tal, sé bueno, por favor, hazlo por mí, ¿no? Y es ese tío que está intentando hacer algo bueno porque realmente se da cuenta que la vida ya se le va y que lo que le espera es muy chungo, pero que yo lo canto desde la parte de jódete cabrón, que ha sido un hijo de me callo ya. ¿El guturalismo también eres tú? Es David. David. David. ¡Ah! Bueno, ahora sí que vamos a por una que está limpiamente, digo, netamente en inglés, que es el Signs. Es el Signs sería la segunda parte del Tic Tac. Temáticamente, si tú o quieres, no. Sí, pai. A ver, yo os hago mi interpretación, a que os mola. Sí, sí. A mí me yo gusta hago mi tema, tema, sí. Yo hago mi tema, tema, que luego no tiene nada que ver con la temática. Pero esta sí que la voy a acertar. Es la fase que sigue a una ruptura amorosa. Y el pavo, el prota, no es capaz de volver a empezar. No es capaz de, ni de volver a enamorarse, ni de volver a entablar una relación, sea el tipo que sea. Sí, es eso, muy bien. No. ¿Sí? ¡Sube! ¡Sainz y Múnere! Pues ahí estaba ese Signs de Immunere, que próximamente estáis en directo, ¿no? David me decías, das de día al concert, ¿qué conciertos hay próximamente? Pedro tiene que... Pedro. Acóstate, Pedro. Hostia, sí, perdón. El 9 de noviembre, allí en mi pueblo, en la Riera de Gallá, tocamos en el Casal, porque la Peña Barcelonista de la Riera de Gallá hacemos cada año como un Oktoberfest, pero este año no... Será noviembre. Hacemos, dice Oktoberfest. Peña, o sea, que te lo pasaste bien como yo, ¿no? El sábado. ¡Buah! Pero, hostia, no se puede decir. Y hoy con lo de Vinicius hemos metido el quinto. Sí, Bueno, aún no tengo que leerlo, porque realmente no. Me he enterado por, bueno, por TikTok y esto, por las redes. No ha ido a París, no ha ido a París. O sea, no le dan el Balón de Oro. De guay, pues de puta madre. Pues eso, pues tocamos el 9 de noviembre, abrimos, haremos lo típico, ¿no? Que si Frankfurt, que si cerveza, patata, lo que hacen los alemanes, y tocamos nosotros. Abrirán puertas, la entrada es gratuita a 8 de la tarde y. ¿Y cómo se va y cómo se vuelve sin coche de la Riera de Rayá? ¿Cómo se va? Bueno, estoy pensando yo si tengo mis hijos. Hostia, yo quiero ir a Frankfurt, los Múnere. Así no hay quien haga dieta. Es el tercer año que hacemos un Oktoberfest, ¿no? Sí, el primero, año. 2015 puede ser. Fue el primer concierto de Múnere con Paula, sí, fue allí, ¿no? El 12 de noviembre del 2022. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Sí. 12 de noviembre del 2022 fue, sí. Va a ser dos. Ah, bueno, haciendo el Oktoberfest, sí, es verdad, sí. Es verdad. Con sí, Paula sí. Se presentó allí bueno, que yo estaba ahí. Yo estaba temblando, pero temblando. Estábamos todos temblando. Qué mal lo pasé, qué mal lo pasé. ¿Por qué? Lo pasé muy ¿Te mal. ¿Te podía la Porque había mucha presión. O sea, Inmunere había sido. Claro, no había salido Inmunere. Nada de Fog, no había salido, no había salido nada. Y era como lo que había, bueno, después de Dani, ¿no? Después del Jordi, que bueno, lo que había después, y como que había mucha, hacía mucho tiempo que no había una mujer. Y además yo no venía del metal. Y claro, allí con señores... Pero fíjate, señores... Que ya me estaban mirando con lupa. ¿Sabes? Alguna, a ver cómo lo hace. A ver, estábamos a poner la fina. Fue potente. Y claro, yo salí ahí, fue la primera vez en el primer concierto que yo salí además sin instrumento. Salí allí. Claro, porque tú en Noniria eres guitarrista. Sí, salía, ¿no? Y era como... Estaba... Y se me ve, yo tengo algunos vídeos que todo el día estoy culo sin ir, en plan que ahora lo miro y digo, madre mía. Pero estaba así, yo estaba así. Bueno, pero realmente, cara al arte, si no hay nervios, lo dejaríamos. Desde luego. Sí. Siempre tiene que haber un poco de nervio, de incertidumbre. Yo, aunque os conozca y os ame, yo pensaba, guay, si no he analizado bien yo las canciones, pero luego resulta que he sabido contar. Sí, sí. ¿De qué van todas? Menos la del David. Y ha quedado una entrevista estupenda. ¿Cuál del David? No falta el llibre de sons. El llibre de sons, que parla de les persones que ja no estan, dels músics que admiraves i que els aboques amb la teva pròpia música, de moments que has viscut a través d'un munt de cançons i que tornen a aquests passatges de la teva vida. De tot això? L'has clavat, o sigui, l'has clavat. El meu rotllo és el rock. Ha arribat quasi bé al final avui. Oye, ¿y hay más conciertos? Hay uno importante en enero, pero ya hablaremos, ¿no? Pues me debéis un acústico. Saca la navaja y hablaremos. Hay que volver aquí en enero y anunciarlo todo. Pero oye, yo tengo que ir a Frankfurt. Hombre, te esperamos allí. Pero me acoplo. 9 de noviembre. ¿Dónde ensayáis? Podemos decir... Ah, vale. ¿Eh? No, es que es top secret. Pues voy hasta Reus, me acoplo, volvemos a Reus. Y ya de Reus me vengo para Tarragona. Ole, para Frankfurt. Y el October. Ah, mira, es el October en noviembre. Bueno, ahí estuvieron Inmunere. Acabamos con el Llibre del Son, Silvia. La semana que viene vienen de Clivi. Ojo, que nos presenta un grupo de Manresa. Vienen desde Manresa aquí. Madre mía, como salga una mala entrevista. Imposible. Ahí ha que estado mis rollos el rock. La fotógrafa, que no hemos dicho nada de ella. ¿Cómo se llama? Noemí Roma. Noemí Roma. Noemí Roma / foto. Poto. PHOTO. Pues aquí está la Paula, la de Oniria. También a la voz estuvo. Moltes mercis. A tú. José siempre. Ramón. Vamos. Que te quiero. Estás todavía con los números. Me gustan esas tres canciones que hay en Spotify, pero existís. Hay 20 más. Hay 20 más, o sea que sí, que estáis. Pues ya hablaremos para el año que viene. Pedro, muchas gracias, Inmunere. Y nada, hasta dentro de 7 días. Bueno, mañana igual voy a Radio San Peri y San Pau. Atentos a las redes. Bueno, pues si luego no hacéis caso. ¡Hala, adiós!